Diálogos Divinos 104, volumen 7, lectura 759, de octubre 25 de 1906. La gracia para quien la recibe es luz y para quien no es fuego. Bueno, dice, continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y parecía que había algunas personas que me querían crucificar. Y mientras me extendían sobre la cruz, veía a nuestro Señor dentro de mí. Y conforme me extendía yo, así se extendía Él. Así que en mis manos estaban sus manos. Y el clavo traspasaba mis manos y sus manos. Así que lo que sufría yo, sufría él. Era tal el dolor que esos clavos despuntados me daban, que me sentía morir. Pero qué dulce morir junto con Jesús. Solo temía el no morir. Es muy interesante esto, porque nos está dando una idea exacta de lo que pasa cuando se vive en la divina voluntad. Aquí Luisa lo ve, lo siente, lo percibe como Jesús se extiende en ella y ella lo manifiesta como que quedan crucificados los dos. Sí. Y esto es exactamente lo que está pasando. O sea, en el alma que vive en la divina voluntad, todo lo que la criatura hace, está extendido Jesús de tal manera que es Jesús mismo quien lo está haciendo. Aquí en este punto lo puso en el punto del sufrimiento, de la crucifixión, Sí. pero en realidad pues puede ser en cualquier cosa, ¿no? En comer, en el hablar, en el trabajar, en fin, lo que sea. Lo importante es entender que es una unidad y que los dos hacen lo que el alma está haciendo. Creo que eso es lo que vale la pena recalcar. Y ya referido al sufrimiento, como el sufrimiento unido con Jesús pierde, vamos a decirlo así, su categoría de sufrimiento y ya no importa, o sea, ya no es algo a lo que se le deba de rehuir, sino que incluso es dulce el sufrir junto con Jesús. Sí, es lo que te iba a decir, porque creo que lo que cala del sufrimiento, pues es la soledad, el sentirte solo en ese sufrir, ¿no? Así es. Y luego aquí las últimas palabras de Luisa es muy, muy luminosas, ¿no? Solo temía el no morir. O sea, no era un temor al sufrimiento, no era un temor a la muerte, estaba con Jesús. ¿Cómo iba a tener temor? El único temor era exactamente ese, que no muriera. Bueno. Dice ahora, mientras esas personas se aprestaban a crucificarme los pies, Jesús ha salido de dentro de mí y se ponía frente a mí, y mis sufrimientos tomaban como forma de luz y se ponían delante al Señor como en acto de adoración, y después de esto me ha dicho, hija mía, la gracia para quien la recibe es luz, es camino, es alimento, es fuerza, es consuelo. Para quien no la recibe, además de que no encuentra luz y se siente faltar el camino bajo sus pies, como permanece en ayuno, queda sin fuerza y la gracia se convierte en fuego y castigo. Mientras esto decía, de su mano salía un torrente de luz que descendía sobre las criaturas, y esta luz para quien quedaba como luz y para quien como fuego. Bueno, o sea, ya sabemos la gracia, ¿no? O sea, la participación de las cualidades de la vida divina, pues lógico, es para el que la recibe, pues es su mayor tesoro, Guille, porque Sí. es lo que lo va a guiar hasta llegar al cielo, ¿no? A la unión con Dios. Si no la recibimos, bueno, entonces aparte de que no nos puede servir ni de luz, ni de guía, ni de alimento, ni de fuerza, ni de nada, se va a convertir en fuego y castigo. Claro, porque ya tenemos quién nos, ¿cómo diríamos? Iba yo a decir nos condene, pero creo que más bien quién nos juzgue, quién nos dé una, no sé, si la gracia es luz, la ausencia de la gracia es oscuridad. Sí. Si la gracia es dulzura, la ausencia de la gracia es amargura. ¿Sí? O sea, es lo contrario. Sí. Pero al final, desde cuenta, el origen es en la misma gracia, ya sea por la presencia o por la ausencia. Por eso es que dice que se convierte en fuego. Es la ausencia de la gracia lo que hace que ahora se presente como fuego para el alma, o sea, sufrimiento. Sí. A ver, una preguntita aquí, a ver si vale en lo que estábamos leyendo un poquito antes. O sea que queriendo entrar a vivir en la divina voluntad, observando lo que pues, te acontece o lo que vas pasando, sintiendo, sufriendo. ¿Es válido que lo estemos refiriendo siempre a que es Jesús en mí? Sí, Por así es. ejemplo, un cansancio, referirlo a, no sé, a descansar a Jesús en ti, a aliviar a Jesús en ti, de estarlo refiriendo siempre a que somos los dos que estamos viviendo eso. Exacto. Ah, muy bien. O sea, porque si es en de alguna manera, o sea, su vida está en mí, pero es una vida actuante. Entonces debemos entender que todo lo que yo reciba es él quien lo está recibiendo. Entonces sí, está bien. Bien. Siete sesenta, octubre 28 de 1906. Todo lo que es luz viene de Dios. Dice, habiendo recibido la comunión, me encontraba dentro de una gran luz. Era el mismo Jesús el cual me ha dicho: hija mía, todo lo que es luz, todo es mío. Nada es de la criatura. Sucede como con una persona que se encuentra investida por los rayos del sol. Si quisiera atribuirse a sí misma la luz que goza, sería una tonta y sin cerebro. Lo único que podría hacer es esto, que la persona, en vez de gozar la luz del sol, podría decir: yo quiero caminar a la sombra, y retirarse de la luz. Y el alma, retirándose de mi luz, queda en tinieblas. Y las tinieblas no pueden producir otra cosa que mal. Bueno, creo que no hay mucho que decir, ¿no? Sí. O sea, en realidad Dios es luz, Dios es de donde parte todo el bien. Así que solamente, ¿sí? Lo que es luz es de Dios. La oscuridad no puede ser de Dios. Por lo tanto, bueno, creo que es fácil el sentido que le está dando aquí nuestra señora Luisa con la instrucción. Sí. Nada de lo que tengas en tu vida que sea oscuridad puede venir de mí. Porque todo lo mío, todo es mío, todo lo que es mío es luz. Creo que es una manera fácil de poder guiarnos en la vida. O sea, ¿a qué se refiere con luz y con no luz? Sí, pues la luz es paz, es, no sé, esa paz que tú sientes en lo que estás viviendo, el conocimiento de Dios, el bien. Exacto, o sea, la parte, todo lo que me conduzca a Dios debe ser luminoso. Y luminoso quiere decir, como dijiste, dejarme paz, tranquilidad, sensaciones agradables y de unión con Dios. Eso es lo principal, unión con Dios. Porque puede ser que mi gusto me pueda parecer fabuloso algo, pero jamás me va a llevar a unirme con Dios. ¿Cómo podrían ser para poner ejemplos así que se entiendan, burdos, Cotidianos. cotidianos? La New Age. La New Age para muchas personas puede serles muy agradable. Puede serle muy atractiva y sentir gran paz y gran consuelo el estar en eso, pero no les deja unión con Dios. Entonces, debemos entender que si es de Dios, nos tiene que unir a Dios. Sí, creo que eso queda claro, ¿no? Sí, bastante Y claro. como no hay más que un solo Dios, por eso es que ni siquiera menciono con qué Dios. O sea, es unión con Dios. Y en la medida que yo me sienta y permanezca unido con Él, y dentro de esa luz, todo es correcto. Si no va por ahí, definitivo lo debo dejar. Siete sesenta y uno, octubre 31 de 1906. Como el alma, por cada sufrimiento, adquiere un reino de más en sí misma. Y volvemos al tema del sufrimiento, Guille. Y ahora volvemos con un efecto más del sufrimiento, que es ir construyendo ese reino, esa gloria que el alma puede llegar a tener en Dios. Dice, continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús. Y solamente me ha dicho, hija mía, cada sufrimiento que el alma padece es un dominio de más que adquiere de sí misma, porque la paciencia en el sufrir es régimen, y rigiéndose a sí misma por cuanto más sufre, tantos dominios de más adquiere. Y no hace otra cosa que ampliar y engrandecer su reino del cielo, adquiriendo riquezas inmensas para la vida eterna. Así que cada cosa de más que tú sufres, debes tener en cuenta que adquieres un reino de más en tu alma. Esto es, un reino de gracia, correspondiente a un reino de virtud y de gloria. ¿Cómo somos ávidos los humanos, Guille, por los bienes terrenales, ¿no? Ay, sí. Y si digo ávidos, porque en realidad vamos siempre buscando tener algún bien material. Y si puedo tener un poco más, pues mucho mejor. Claro, siempre están los ojos puestos en lo material. Así es. los sentidos. Y entonces, en muchas ocasiones, soy capaz de hacer grandes esfuerzos. Y conste que le puse esfuerzos, cuando que en realidad son sufrimientos. ¿Por qué sufrimientos, Guillermo? Porque tu gran esfuerzo en trabajar implica sufrimiento. Sufrimiento de estudiar, de planear bien las cosas, de ser metódico, de laborar mucho tiempo, horas, ¿sí? Dormir poco, renunciar un poco a determinados descansos, placeres, en fin. Si te das cuenta, en la medida que el hombre progresa, es en la medida en que el hombre sufre en la tierra. ¿Sí? Sí. ¿Sí estarías de acuerdo con esta idea? Si yo quiero ahorita tener, no sé, una casa, bueno, pues tengo que trabajar para tener esa casa, ¿no? Sí. Y el trabajo implica, pues, sacrificio de gustos, de descansos, de la familia. De la familia. Implica esfuerzo. O sea, no necesariamente un esfuerzo físico. En muchas ocasiones sí, si el trabajador trabaja con su fuerza, con su cuerpo, pues es un esfuerzo físico. Si es un trabajo más intelectual, pues es un esfuerzo mental, en que hay que planear, hay que hacer, en fin, es un tipo de sufrimiento, pero nunca lo tomamos como sufrimiento. Sí, porque te gastas parte de tu vida para obtener ese objetivo. Así es. Y entonces le ponemos esfuerzo personal y lo calificamos de algo positivo. Pero cuando hablamos de sufrimiento, siempre lo catalogamos como algo negativo. Qué curioso que sea el esfuerzo, digo, el sufrimiento, sea el esfuerzo para el cielo. Y eso nunca lo valoramos, sino valoramos que el sufrimiento me quita mi cielo de aquí. Exacto, el cielo que puedo tocar, disfrutar. Y que son incompatibles. O sea, el cielo de aquí no es compatible con el cielo de allá. Creo que eso también queda muy claro. Sí, el cielo de allá no se toca, no se percibe por los sentidos. Por los sentidos, exacto. Entonces, de alguna manera, deberíamos de reparar en esto, que el cielo de allá se consigue con el esfuerzo llamado sufrimiento. Ese solo hecho, Guille, nos quitaría más de la mitad del sufrimiento en la tierra. Porque ahora lo veríamos como trabajo, como oficio, que es lo que comentábamos en alguna ocasión, que Jesús le dice a Luisa que él y su mamá siempre estuvieron en penas de oficio. Sus penas fueron penas de oficio, que no los volvieron infelices. Y ojalá que algún día lo llegáramos a tomar así nosotros, ¿no? Sí. Y que estamos trabajando para tener más cosas allá. Entonces, si yo tengo en mente que cada cosa de más que sufro es un reino de más que adquiero, creo que hasta pediré sufrir más. Pues sí, ya lo dice Jesús, no se hagan tesoros en la tierra, más bien háganse tesoros en el cielo. Así es. 762, noviembre 6 de 1906. La fe y la esperanza en el alma que vive en el divino querer. Bueno, esta es una lectura muy, muy bonita, Guille. Vamos a ver si le podemos sacar un poco de provecho, ¿no? Dice, mientras estaba rezando, y según mi costumbre, que lo que hago lo hago como si lo estuviera haciendo con nuestro Señor y con sus mismas intenciones, así estaba recitando el credo, y no poniendo atención, decía que intentaba tener la fe de Jesucristo para reparar tantas incredulidades y para impetrar que todos tuviesen el don de la fe. Creo que esta primera partecita de Luisa ya nos pone en muchos, muchos temas para reflexionar. Ajá. ¿Sí? Lo primero, no poniendo atención. Curioso. O sea, Luisa está actuando, pero sin poner atención en lo que está, haciendo, ¿sí? En lo que está diciendo. Y por eso es que dice que quisiera tener la fe de Jesús para poder reparar por la incredulidad de los demás. Aparentemente está bien dicho, ¿no? Aparentemente no hay ningún problema con esto. Sin embargo, ¿qué es lo que salta a la vista? Que Jesús no puede tener fe. Ah, sí. ¿Sí se entiende? Sí, ¿cómo no? Bueno, podríamos entender que Jesús tiene fe en nosotros, No. Ahorita aquí en lo que estamos. O sea, por eso digo que es curioso, porque lo primero que dice Luisa es no poniendo atención. Ajá. O sea, no pone atención en lo que está haciendo o en lo que está diciendo. Ya. ¿Sí? Sí, ya entiendo. Y entonces Jesús le dice, te equivocas. Sí. Yo no tenía ni fe ni esperanza. Ni las podía tener, porque yo era el mismo Dios. Yo era solo amor. Ya sabemos que las tres virtudes teologales son Dios mismo. Sí. La fe es Dios, la esperanza es Dios y el amor es Dios. Sí. Pero estas tres virtudes teologales, Guille, tienen una expresión en la materia. O sea, tienen una forma de manifestarse en la materia que somos nosotros. ¿Qué es la fe? Su expresión ya en nosotros. Sí. Bueno, la fe en nosotros es creer en algo. ¿Sí? Sí. La expresión de la esperanza en nosotros es la seguridad de poder llegar a obtener el objeto de la fe. Y la expresión del amor, bueno, pues ya no hay problema. El amor es amar el objeto de la fe. Sí. Una vez conseguido, ¿no? Entonces, en lo que se está refiriendo Jesús es, yo no tengo fe en cuanto a expresión, yo no puedo creer, yo no puedo esperar porque soy el mismo Dios. Y esto se lo dice, le dice, yo no tenía ni fe ni esperanza, ni las podía tener porque yo era el mismo Dios. Yo era solo amor. Al oír amor, me agradaba tanto el poder llegar a ser solo amor, que no poniendo atención, otra vez, Sí. he dicho otro disparate. Esto es, Señor mío, también yo quisiera ser como tú, toda amor y nada más. Y él ha agregado, esta es mi idea, por eso te voy hablando frecuentemente de la perfecta resignación. Entonces, lo que Luisa aquí consideraba un disparate no era tal, sino esta es la intención de Jesús, que lleguemos a ser todo amor. ¿Sí? Bueno. Dice, esta es mi idea. Dice, y por eso te voy hablando de la perfecta resignación, porque viviendo de mi querer, el alma adquiere el amor más heroico y llega a amarme con mi mismo amor y se vuelve toda amor. Y volviéndose toda amor, está continuamente en contacto conmigo. Así que está conmigo, en mí y por mí, hace todo lo que quiero. No se mueve ni desea otra cosa que mi querer, en el cual está encerrado todo el amor del Eterno. Y dónde queda ella encerrada? Y viviendo en este modo, el alma llega casi a perder la fe y la esperanza, porque llegando a vivir del querer divino, el alma no se siente más en contacto de la fe y de la esperanza, pues si vive de su querer, ¿qué cosa debe creer si lo ha encontrado y hace de él su alimento? ¿Y qué cosa puede esperar si ya lo posee, viviendo no fuera de Dios, sino en Dios? Por eso la verdadera y perfecta resignación es el sello de la segura predestinación y la certeza de la posesión de Dios que el alma adquiere. Es todo un proceso, ¿no, Guille? Es un proceso que el alma va sufriendo en la medida que se va resignando. ¿Por qué resignando? Primero porque estamos en el libro 7. O sea, todavía habla de resignación. Quizá un poco más adelante nos hablaría de qué, de abandono. Nos hablaría de despojamiento, que el alma se despoja de lo suyo para revestirse de lo de Dios, ¿no? Pero aquí me está hablando a nivel del 8, digo del 7. Entonces me está hablando de resignación. Y el resignarse en modo humano es en decir, bueno, de acuerdo, acepto lo que Dios quiere de mí. Acepto lo que me está pasando porque me resigno a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y eso va logrando que poco a poco vaya yo encontrando el amor de Dios en las cosas. Yo no puedo resignarme más que por dos situaciones. La primera, por amor. Que la palabra resignación con el amor como que no se llevan. Porque es como decir, híjole, yo te amo, pero ya me resigné. Sí, ya me resigné a todo lo que tú quieres, entonces por eso te amo, ¿no? Eso como que suena mal, pero en Dios no. Porque es aceptar su voluntad, aceptar el que su voluntad se erija sobre la mía, que a final de cuentas es un despojarse de lo mío, ¿no? Sí. Pero aquí a nivel de resignación. Entonces, con esta medida, yo voy entendiendo que entre más me resigno, más amor tengo. Y si más tengo amor, ¿qué va pasando? Que más voy entrando en contacto con este Dios al que tanto amo. ¿Sí? Sí. Y si más lo voy encontrando y más me voy resignando a lo que Él quiere de mí, en realidad me estoy encerrando en Él. Porque Él estoy aceptando su manera de ver, su manera de obrar, sus mismas obras, y por lo tanto puedo decir que estoy viviendo de Él. Y si estoy viviendo de Él, estoy unido con Él, estoy participando en todo lo que Él quiere de mí, ¿cómo puedo tener la más remota duda de que Él pueda hacer? Si ya vivo de Él, ya no puedo creer en Él. Ahora vivo en Él. ¿Cómo puedo llegar a esperar, a usar la esperanza de poderlo adquirir si ya lo tengo como mío? ¿Sí se entiende Sí, el mecanismo? sí, sí. O sea, cómo la resignación me va absorbiendo en Dios Sí. y de tal manera que sería ilógico pedirle a un alma resignada que use la fe Sí, que tenga fe o o que esperanza. tenga esperanza. Y esa resignación, ese vivir del todo y para todo del ser amado, no se traduce más que en amor, porque el amor es entrega. Por eso es que en el cielo nada más existe el amor, Sí, ya lo decía porque San Pablo. es una entrega total, donde se pierde todos los demás, ¿cómo diríamos?, méritos. Ya no hay nada, ya el alma ya no cree, ya vive. El alma ya no espera, ya posee. Y lo único que le queda es el amor, porque gracias a esa resignación ahora todo lo que esa alma contiene ahora es de Dios. Entonces es un proceso muy bonito. A mí me parece muy bonito Sí, cómo como podemos empezar a amar a Dios, a convertirnos todo en amor y a vivir prácticamente en su voluntad, porque el punto final de la resignación es cambiarle el nombrecito y ahora ponerle vivo en la divina voluntad, ya no resignado, sino ahora por voluntad propia y haciendo mía la voluntad de Dios. En fin. sí, qué hermosa idea y pues para meditarla, rumiarla y como hemos venido diciendo y hacerlo vida, ese es nuestro cielo desde aquí. Así es. Entonces el alma no se siente más en contacto de la fe y de la esperanza. Así es. Pues si vive de su querer, ¿qué cosa debe creer? Si lo ha encontrado y hace de él su alimento. ¿Y qué cosa debe esperar si ya lo posee? Así es. Entonces creo que es hermoso esto, Y ¿no? acabas sintiéndote siendo toda amor, digo, en el punto que llegues a esa convicción. Exacto. Sí, porque es una entrega total. Entonces creo que es agradable verlo así de esta manera, ¿no? Sí, cómo no, porque es una cuestión, por decirlo así, planteada no solo para Luisa, sino para todos nosotros. Es a donde Dios quiere que lleguemos. Exacto, esto no es para ella, es para todos. Entonces, por eso la verdadera y perfecta resignación es el sello de la segura predestinación y la certeza de la posesión de Dios que el alma adquiere. Es una certeza, Guille, ¿Sí? de que ya lo poseo. ¿Sí? Y Y eso. si no te iba a decir, y si ya lo poseo, pues nadie me lo va a quitar, ni el mismo Dios. Así es, ni el mismo Dios me lo va a quitar. ¿Sí? Entonces, no sé, a mí se me hace muy, muy bello todo este proceso de cómo puedo, a través de la resignación que es aún humana, llegar a este concepto tan grande de poder llegar a poseer a Dios. Claro, y Jesús nos lo explica de una manera facilito y nos facilita esa unión con Él, nos facilita el camino de entrar a vivir en la divina voluntad, porque nos lo va diciendo paso a pasito hacia dónde vamos a llegar. Exacto. Así es. Entonces ya le dice Jesús, ¿has entendido? Piénsalo bien. Y eso nos lo dice a todos. Así es. ¿Has entendido, Guille? ¿Has Eso espero que sí. entendido, Salvador? Espero también que sí. Si yo he quedado como arrebatada y decía entre mí, pero es que se puede llegar a esto, y casi dudaba diciendo, tal vez ha querido ponerme una tentación para ver lo que hago yo y darme ocasión de decir más disparates y hacerme ver hasta dónde llega mi soberbia. Sin embargo, creo que es bueno decir algún disparate, porque al menos se le obliga a él a decir alguna cosa y se tiene el bien de oír su voz, que hace regresar de la muerte a la vida. Y pensaba, ¿qué otro disparate podría decir? Mientras estaba en esto, se ha movido de nuevo y ha replicado. Tú quieres tentarme, no yo. Y además deja de dudar de mis verdades. Y ha hecho silencio. Yo me sentía confundida e iba pensando en lo que me había dicho. Pero ¿quién puede decirlo todo? Son cosas que no se pueden expresar. Bueno. Y además aquí un punto, qué bella y sencilla es Luisa. No le da pena ocultar sus disparates y además lo explica por qué lo hace. Ella le encuentra un bien a decir disparates porque de alguna manera obliga, entre comillas, a Jesús, ¿no? Pues A claro. hablarnos de... pues de todo lo bueno que Él tiene para quien quiere vivir en su voluntad. Así es. Yo creo que aquí vale la pena mencionar esto, Guille, porque tomando en cuenta esto de que aún diciendo disparates, que es lo que Luisa está diciendo, se tiene el bien de obligarlo a responder. Realmente uno diría, qué bueno, ¿no? Qué bueno que a través de un disparate pudiéramos tener el bien de que llegara con nosotros, se nos presentara, nos hablara. Sería bello, ¿no? Sí. Y si eso fuera, bueno, pues entonces vamos a decir disparate y medio. Sí. A ver si nos viene a corregir. Así es. ¿Cuántas veces te ha hablado Jesús, Guille? ¿Cuántos mensajes te da al día? Bueno, porque si tomamos las palabras de cómo empieza la carta a los Hebreos, de muchas maneras ha hablado Dios al mundo. Cuando Jesús te recomienda el espíritu de oración continua, Él dice que ese conversar, y conversar es entre dos, es algo que le agrada mucho y no nos deja en un monólogo. Entonces, pues Dios tiene muchas maneras. Yo pienso que si Él no nos fuera hablando, conversando con nosotros constantemente, pues andaríamos perdidos, ¿no? Nos habla en los escritos de Luisa, nos habla a través de las cosas creadas, de las contacto con otras personas. Todo nos habla, Jesús nos habla en todo, pues. Si estamos receptivos, me supongo. Yo aquí quisiera recordar una pequeña lectura que ya la vimos, Guille, en el libro 4. ¿Sí? Ajá. Le dice Jesús a Luisa, le dice, lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Este buscar siempre el alma, el conversar conmigo. Aquí me quiero parar porque hay que recalcar. Aquí Jesús nos está poniendo perfectamente lo que quiere decir oración. Oración es conversar. ¿Sí? Sí. No es un monólogo. No es una lectura. Es un conversar. Y un conversar forzosamente lleva intercambio de ideas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, dice, este buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención, la hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras adextra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras adintra que la divinidad hacía en mi humanidad. Este es el punto culminante de esto. Le agrada tanto que ahora él manifiesta. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y eso qué quiere decir, Guille? Conversación. Exacto. Conversación siempre es en mínimo entre dos. Mínimo entre dos. Jesús continuamente está conversando con nosotros. El problema es que no le prestamos atención. El problema es que pensamos que no nos puede hablar y como que lo vemos así muy lejano la posibilidad. pero está continuamente queriendo estar en comunicación con nosotros. Entonces hay que sí, hay que saberlo, hay que entenderlo y llevarlo a la práctica. No dejemos a Jesús mudo. Vamos a permitirle hablar con nosotros. ¿De acuerdo? O no lo Pero, dejemos hablando solo. o no lo dejemos hablando solo, pero no pensemos que va a ser una conversación así con palabras y que ahora ya me siento profeta y O con locuciones interiores o algo exacto. así. Y digo, y que me siento profeta y voy a hacer un grupo para transmitir los mensajes que Jesús me da y todo. No, no, no, no, no. Es una conversación, no es una transmisión de un mensaje. Yo prefiero, en lo personal, conversar con él en lo íntimo, en la soledad, que ser un profeta, ¿sí? En que él me diga un mensaje para que yo lo proclame. ¿Tú qué preferirías, Guille? Sí, también. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en una conversación son cosas íntimas. Los dos Sí, seres se sí. están comunicando cosas íntimas, personales, ¿sí? Y ahí puede haber un intercambio de sentimientos y un intercambio de personas. Se pueden amar. Sí, y sobre todo lo que dices, íntimos, o sea, es un intercambio íntimo. Cuando Jesús dice, yo le iré transmitiendo a cosas que hacía mi humanidad y algunas de las cosas que hacía mi divinidad en mi humanidad, pues es lo más íntimo que puede haber. Por eso Jesús decía, ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Y eso es Exacto. maravilloso ser considerado amigo, ¿no? Así es, porque el amigo ya hay intimidad. Sí, ya no hay secretos, ya Exacto. no es superficial la plática. Por eso es que de esta conversación que se da con todos, porque esto es con todos, Guille, Sí. y de esta conversación que Jesús entabla con cada uno de los que quieren conversar con él. Hay otra en donde dices que no importa si el alma quiere conversar con él, ya sea con la imaginación, con la palabra, con la oración, ¿te acuerdas? Sí. O sea, a él le agrada tanto que le descorre, le descubre los velos de su divinidad. Bueno, yo creo que es más deseable esto que el que venga y me dé mensajes. Claro. Y si Jesús viniera y me diera un mensaje, pero no me da esto, Esta intimidad con él. yo sí le diría, Señor, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? No, no, no, pues sí, si no me va a dar esa intimidad, Claro, nada más entonces, te va a poner de detrás, recadero. ándale. Como si hubiera acudido a los volantes que pegan en los postes. Se solicita trabajador de 4 horas, ¿sí? O sea, Sí. para que vaya y proclame un mensaje. No. Aquí lo maravilloso es que en este diálogo íntimo hay esa unión. Y en la unión es en donde está el verdadero gozo de Y poseer. el vínculo que te da el conversar en intimidad con él. Exacto. Y el intercambio de bienes y de vida que se va a tener. En fin. Y bueno, tantito, rapidito para rematar este punto, ¿no? Esto nos lo pide, si te recuerdas, desde el mero, mero principio. Cuando Jesús quiere purificar bueno, en este caso el alma de Luisa y el alma nuestra, lo primero que te pide es que quitemos todo ese ruido constante en nuestra mente que impide escuchar su voz de él. Pues sí. Así que ese es un principio así, ahora sí que fundamental para entrar en esta vida divina. Pues sí, maravilloso, como todo lo que nos va enseñando Jesús, como te decía, nos facilita muchísimo entrar en esta vida que Él quiere. Todo está en que le creamos y nos dispongamos. Exacto. Siete sesenta y tres, noviembre 9, 1906. Efectos de meditar siempre en la pasión. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en la pasión de nuestro Señor. Y mientras esto hacía, ha venido y me ha dicho: Hija mía, me es tan querido quien siempre va pensando en mi pasión y siente desagrado y me compadece, que me siento como retribuido por todo lo que sufrí en el curso de mi pasión. Y el alma, rumiándola siempre, viene a formar un alimento que produce diversos efectos. Así que si en el curso de mi pasión me dieron cadenas y cuerdas para atarme, el alma me desata y me da la libertad. Aquellos me despreciaron, me escupieron y me deshonraban. Ella me aprecia, me limpia de esas escupitinas y me honra. Aquellos me desnudaron y me flagelaron. Ella me cura y me viste. Aquellos me coronaron de espinas, tratándome como rey de burla. Me amargaron la boca con hiel y me crucificaron. El alma, rumiando todas mis penas, me corona de gloria y me honra como su rey. Me llena la boca de dulzura, dándome el alimento más exquisito, como es el recuerdo de mis mismas obras. Y desclavándome de la cruz, me hace resucitar en su corazón, dándole yo por recompensa, cada vez que hace esto, una nueva vida de gracia. Así que ella es mi alimento y yo me hago su alimento continuo. Así que las cosas que más me agrada es que así que la cosa que más me agrada es que el alma piense siempre en mi pasión. Bueno, es recalcar ese olvido que hemos hecho. En otra ocasión le dice que el origen de todos los males del hombre es el haber olvidado su pasión. Y bueno, pues aquí entendemos por qué, ¿no? O sea, vamos entendiendo perfectamente que de alguna manera es un bien el estar siempre recordándola. Porque eso nos acerca, nos une a Él, nos hace vivirlo de Él y nos hace adquirir los bienes que Él adquiere, que Él tiene. ¿Sí? Entonces no creo que haya mucho pensar. Simplemente el tener siempre en mente que todo lo que yo pueda tener de bien, todo se lo debo a la pasión de Jesús. Pues importante pensamiento que debemos tener. Así es. Siete sesenta y cuatro, noviembre 12 de 1906. El alma da a Jesús la habitación en el tiempo y Él la da al alma en la eternidad. Bueno, un intercambio de hotel. Pues muy interesante tema. El titulito, ¿verdad? Sí. Dice, continuando mi acostumbrado estado, estaba diciendo al bendito Jesús, oh, cuánto quisiera amarte para ser más amada por ti. Y él en mi interior me ha dicho, te amo tanto que jamás te dejo y habito en ti continuamente. Y yo, gracias por tu bondad de habitar en mí, pero no estoy tan contenta. Estaría más contenta y me sentiría más segura si yo pudiese habitar en ti. Y él, ah, hija mía, en el tiempo tú me darás habitación a mí. En la eternidad yo te la daré a ti. Y debes estar contenta y segura, porque aquel que habita en ti tiene potencia para mantener consolidada y libre de todo peligro su habitación. Bueno, creo que es muy claro también el mensaje. O sea, aquí en la tierra, mientras el alma es viadora, o sea, su obligación es darle morada a Jesús para que Él habite en ella aquí. Recordar, por favor, otra vez que estamos en el libro 7. Es lo que te iba a comentar. En el libro 7, porque pues más adelante nos, como que nos llega una idea clara que estamos viviendo, aunque parezca enredado de palabras, pero en el tiempo y en la eternidad al mismo tiempo. Pues sí, o sea, no habría diferencia, ¿no? Sí. Y digo, yo más lo enfocaría al hecho de que aquí lo pone como habitante. Sí. Y en la divina voluntad, creo que la diferencia enorme es de habitante a obrante. Exacto. Cuando Dios habita en mí, todavía mi voluntad puede gritar, ¿quién me librará de este hombre viejo? Sí. Que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero. Pero ahí es un Jesús que habita. Entonces, en el momento que pasa eso, bueno, pues ese habitante se va. ¿Sí? Sí. Pero cuando ya está obrante, entonces en ese momento ya no hay posibilidad de que haya algo que me lleve a hacer lo que no quiero. Porque todo en el alma se vuelve de Dios. Todo en el alma es luz y por lo tanto es luz como ay, perdón. Perdón, me quedé sin voz. Esto lo cortamos, ¿no, Guille? Sí. Bueno, pues, ya se acabó. ¿Ya? Sí, ya es la hora. Ay, cierto. Uy, pues siempre sucede cuando vamos y al final es cuando, bueno, te sientes como San Pedro delante del Monte Tabor. ¿Delante del Monte Tabor? Bueno, en la transfiguración. Sí, que dices, ay, quedémonos aquí y hagamos tres chocitas. Tres chocitas. Ay, qué bonito estuvo este diálogo. Bonito. A mí esa lectura del amor me gusta mucho. Sí, pues todos los capítulos de hoy estuvieron muy, muy lindos, sobre todo el 62, el 63. Bueno, Así es. todo es muy bonito, pero como vas diciendo, es un proceso y bueno, si hemos